barrio solitario adoración, clamando al cielo grito con desesperación, y amargo llanto cae en mi boca, como se desboca un corcel, mi alma va loca. A la verdad quiero luchar, pero no puedo, me falta mucho valor para acabar. En mi marchito jardín nada me queda. Oh Dios mío, ¿cómo puedo así terminar? Oh Dios mío, ¿cómo puedo así terminar? Del trabajo rutinario, me voy al templo a buscar la bendición, pero al volver a mi cuartito solitario se llena de amargura mi corazón. A la verdad quiero luchar, pero no puedo, me falta mucho valor para acabar. En mi marchito jardín nada me queda. Oh Dios mío, ¿cómo puedo así terminar? Oh Dios mío, ¿cómo puedo así terminar? Oh Dios mío, ¿cómo puedo así terminar?